Politicon. Diatribeca y logos políticos. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εισπεϊραία μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος τετεδεό καϊχάματε εορτέν βουλόνος. Θεάς αυτά εκεί πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Buenas noches, amigos. Hoy, jueves 6 de septiembre del 2012, aquí en la Comuna 6, en Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienza Politicón. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Diringer, Abel Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden enviarnos mensajes a politicon.comuna6@gmail.com y también pueden visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Muy buenas noches, ¿qué tal Joaquín? ¿Qué tal Sofía? ¿Qué tal Abel? ¿Cómo estás? Bárbaro, che, una noche muy especial no solo porque es el mes en que empieza la primavera, sino también porque es un día muy especial para Caballito. Una de las organizaciones barriales de Caballito, SOS Caballito, ha tenido hoy una muy muy buena noticia. En la manzana delimitada aquí en la Comuna 6 por Felipe Vallese, Rojas, Méndez de Andes y Colpayos, está en construcción lo que se llama el emprendimiento Astor. Ese emprendimiento se compone de tres torres de 25 pisos cada una, que suman más de 57.000 metros cuadrados que, sumados allá las dos torres de Caballito Nuevo, de unos 30 y pico de pisos cada una, hacen un total, que están en la manzana de al lado, hacen un total de más de 100.000 metros cuadrados en dos manzanas contiguas. Esto está actualmente en ejecución, a pesar de haber pasado más de 4 años de que se aprobó la ley 2722, también en relación a ese emprendimiento no se realizó una evaluación de impacto ambiental. En su momento, SOS Caballito y Basta de Demoler estimaron que se vulneraban derechos fundamentales reconocidos en la Constitución tanto nacional como de la ciudad y también en diversas leyes. Se interpuso un recurso de amparo. Vamos a conversar con uno de los abogados que se dedicó a la presentación de uno de esos amparos. Sebastián, ¿estás en línea? Estoy en línea, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Abogado ambientalista, Sebastián. Sí. ¿Tu apellido? Sí. Sebastián Pilo. Pilo. Sí. Bueno, hace un tiempo se presentó un recurso de amparo por parte de SOS Caballito, luego otro Basta de Demoler. En primera instancia fueron rechazados ambos amparos porque se indicó que debían realizarse antes reclamos administrativos, es decir, frente a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro y a la Dirección General de Fiscalización y Control. Y ambas instituciones estuvieron bicicleteando de alguna manera los pedidos que se le hizo, que se les hicieron. Incluso llegaron a decir que habían extraviado los trámites de dicha obra. Y entonces se estaba en un callejón sin salida. Esto se apeló cuando fueron estos recursos rechazados y llegaron a Cámara, ¿es así? Es así, es así. Llegaron a la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, específicamente a la sala número 1. ¿Qué argumentos, Sebastián, estaban ustedes sosteniendo? Bueno, a ver, básicamente lo que sostenían los vecinos a través de nosotros como patrocinantes, las organizaciones vecinales, SOS Caballito por un lado y Basta de Demoler, en ambas causas judiciales, en ambas acciones de amparo, se basaban en cuestiones vinculadas a la preservación de derechos al hábitat y al ambiente adecuado. Específicamente tenían que ver con la violación por parte de la empresa constructora y del gobierno de la ciudad de una serie de normas legales, en particular la ley aprobada gracias al impulso de los vecinos de Caballito, que bajó las alturas en Caballito. Fue una ley muy muy renombrada en su momento, y en ese momento, a lo largo del transcurso de la aprobación de esa norma, el gobierno realizó una serie de maniobras, a nuestro criterio bastante cuestionables, con el sentido de poder justamente autorizar algunas obras que esta ley, tal como había sido sancionada por la legislatura, no permitía. Eso incluyó un veto y determinadas estrategias de dilación de la puesta en vigencia de la norma. Y en ese periodo en donde el gobierno estaba intencionalmente dilatando que esta ley entrara en vigencia, otorgó este permiso de obra, que es un permiso de obra para tres torres de mucha envergadura. Probablemente sea la obra de inmobiliaria más grande que hoy tendría la ciudad si se pudiese hacer. Si se pudiese hacer. A ver, ¿por qué? ¿Cómo es el estado actual de las cosas? Bueno, ahí tuvimos una muy buena novedad que ustedes están teniendo la primicia esto públicamente. La Cámara de Apelaciones revocó este fallo de primera instancia del que hablabas, y en una sentencia, la verdad que entendemos ejemplar, dictó una medida cautelar por la cual suspendió la construcción de estas torres. Estas torres no se van a en los términos en que está la causa, no se van a poder construir. ¿Significa que va alguna autoridad judicial, supongo un fiscal, un agente de la justicia, que pone fajas de clausura en las puertas de acceso a los terrenos donde se están llevando adelante las obras? Sí, se puede hacer de esa manera. Digamos, lo que va a ocurrir concretamente es que va a haber una notificación del juzgado, del tribunal, al gobierno de la ciudad y ordenándole a su vez que el gobierno de la ciudad notifique a la constructora que esas obras están suspendidas y no se pueden realizar. La forma de instrumentar esa suspensión puede ser a través de faja de clausura en el lugar o pueden no ponerla en la medida que no haya una violación de la orden del juzgado. Si la hubiese, por supuesto que ahí tendría que intervenir la fuerza pública, pero hasta el momento, digamos, una vez que esto sea notificado efectivamente, tanto al gobierno de la ciudad como a la constructora no pueden hacer ninguna modificación edilicia más en cumplimiento de la orden judicial. Ahora, el cierre de ese lugar o la interrupción de la obra, ¿corresponde al Poder Ejecutivo? ¿Es el gobierno de ciudad quien lo debe ejecutar o es la justicia quien se ocupa? Son dos instancias, digamos. La justicia lo que hizo ahora es ordenar al gobierno de la ciudad dictar la suspensión de la obra, con lo cual desde ese momento no se puede hacer ningún movimiento más en la obra. Si hubiese cualquier incumplimiento por parte, ya sea del gobierno de la ciudad o de la empresa, eso es algo que eventualmente denunciaremos en el expediente, y ahí sí irá directamente el tribunal o oficiales de justicia del juzgado a hacer per se la clausura. Pero bueno, esperemos que no sea necesario y que el gobierno y la constructora cumplan con la orden judicial, que es muy clara, es contundente y me parece que no da lugar a interpretaciones. La obra no se puede hacer en la medida que esta decisión esté vigente. Ahora, algo más te pregunto. Sí. Muchas veces yo escucho o leo por allí que dicen que respecto de las presentaciones de los recursos de amparo hay en principio una resolución de los jueces o de las cámaras y luego se dicta alguna resolución de fondo. ¿Aquí sucedería algo así o esto ya está cerrado respecto de lo que la Cámara tiene que hacer? No, es así como vos decís. Esta es una medida cautelar. Es una medida cautelar, significa que dura hasta que se dicta la sentencia de fondo. El punto es que la Cámara ha sido tan contundente en sus argumentos que sería muy difícil que haya una sentencia de fondo en contrario, porque ya la verdad es que la Cámara ha analizado cada uno de los argumentos que hemos presentado en la demanda oportunamente y ha manifestado, digamos, que esos argumentos tienen la suficiente verosimilitud en cuanto al derecho y al peligro de la demora como para que la obra esté suspendida, con lo cual entendemos que no hay ninguna razón que pueda alterar eso en el futuro y seguramente esperamos, si nos parece razonable y creemos que va a ser así, vamos a tener una sentencia de fondo en el mismo sentido que esta medida cautelar, si el juzgado de primera instancia así no lo hiciese, esta misma Cámara, que ya resolvió de esta manera, se ocupará de nuevamente, digamos, como ya tuvo que hacer alguna vez, de rectificar eso y garantizar que básicamente que se cumpla la ley. No estamos pidiendo ninguna otra cosa, estamos pidiendo que las obras que se hagan en ese predio se hagan de acuerdo a lo que la ley actual autoriza. No estamos pidiendo nada extravagante ni nada distinto a lo que la ley ya dice. Lo que pasa que como la obra está desarrollada por algunos emprendedores con mucho poder económico, influencia en todos los sentidos, pareciera que algunos creen que pueden tener privilegios respecto de lo que puede cualquier habitante de la ciudad. Bueno, por suerte la justicia ha dejado en claro que esos privilegios no existen para nadie en este caso. Sebastián, ¿se puede estimar algún tiempo en que la Cámara dicte un fallo de fondo? Mira, eso depende de muchas cosas, porque todavía quedan cuestiones del procedimiento judicial por producir, algunas cuestiones de prueba, va a llevar algunos meses seguramente. Pero lo importante es que mientras ese debate, a diferencia de lo que pasaba hasta ahora el tiempo, la verdad que jugaba en contra nuestro, porque cuanto más nosotros los acorralábamos judicialmente, ellos más rápido hacían la obra, esa es la verdad. Sí, iba a una velocidad y ahora el tiempo es al revés, ahora el tiempo corre a favor nuestro, porque esa obra no puede estar en funcionamiento, tiene que estar parada, con lo cual ya si tarda un día más, un día menos, la verdad que no. Por supuesto queremos la sentencia lo más rápido posible, pero no es elemental para nosotros, como sí lo era hasta antes de que la Cámara se pronunciase tan categóricamente. Sebastián, algo más. ¿Se puede esperar algún tipo de reacción de parte del gobierno, de la ciudad, del Ejecutivo? Bueno, siempre. La verdad es que esta causa judicial, como todas las que intentan preservar la calidad de vida de los vecinos, afecta a intereses, y afecta a intereses de privados y de funcionarios. Y seguramente, afectando intereses, alguien se va a sentir disconforme, y eso va a generar, seguramente van a hacer las apelaciones en el ámbito judicial, y seguramente van a... ¿Apelaciones que se hacen a dónde? En este caso, la única posibilidad que ellos tienen es de presentar un recurso, lo que se llama un recurso de inconstitucionalidad, ante el Tribunal Superior de Justicia. Entendemos que no es procedente, porque no están dadas las condiciones jurídicas para que proceda un recurso de inconstitucionalidad. Es lo único que podrían intentar, ir al Tribunal Superior de Justicia para intentar que el Tribunal Superior, que es la instancia superior a la Cámara que dictó este fallo, lo revoque. Pero creemos que sería jurídicamente un escándalo que eso ocurra, porque no es un el tipo de sentencia, no están dados los requisitos necesarios para que proceda este tipo de recurso en este caso. Sí, lo pueden intentar, sí, pero seguramente van a ser rechazados. Sebastián, te queremos agradecer muchísimo tu relato, el que nos hayas puesto al tanto de esta gran novedad para los vecinos de Caballito. También queremos agradecerte, como vecinos que somos de Caballito, tu trabajo, ¿sí? No, por favor. Porque sabemos, nos ha llegado el rumor de la pasión que ustedes han puesto en este trabajo que vienen haciendo, ¿sí? Además, sí, estamos, de la profesionalidad, ¿no? Estamos convencidos y bueno, la verdad es que nos alegra encontrar a vecinos tan comprometidos, y me parece que se merecen nuestra colaboración profesional. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho, un abrazo, y nos pondremos en contacto ante cualquier otra novedad, ¿sí? Igualmente, a disposición. Gracias. Hemos conversado con Sebastián Pelli, abogado ambientalista, uno de quienes llevaron adelante los recursos de amparo que se hicieron aquí en la Comuna 6 contra una construcción monstruosa denominada Emprendimiento Astor. Sebastián formó parte, junto con otros colegas como Hernán Petrelli, Paula Vasallo y Jonathan Valdivieso, de el equipo de abogados que estuvo trabajando en esto. Pilo es el apellido, me corrige con buena oreja acá mis co-keepers. Y nos vamos a un tema y seguimos en un rato. Adelante. Llegó sin un centavo, sin nada que perder, una mujer sin nombre, con todo por hacer. Vivimos cada día sin preguntar por qué. Jugamos ese juego que nunca olvidaré. Se fue el sueño aquel. No sé a dónde lo dejé. Se fue y yo me quedé pensando lo que ayer se fue. Murió, se fue. Y vuelve ese verano tan claro como ayer, pero es solo un reflejo de lo que pudo ser. En todo lo que veo, su imagen siempre está, y no puedo evitarlo, no dejo de pensar. Se fue como un vendaval, y aún escucho su canción. Se fue el sueño aquel, ya no volverá. Se fue, murió, se fue. Ayer hubiera cumplido 66 años Freddie Mercury, el líder de Queen, así que escuchábamos un cover traducido al castellano por Fito Páez de la banda que antes mencioné, Se fue, se fue. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy. Interesante lo que nos estaba contando Sebastián Pilo, abogado ambientalista, respecto de el amparo que concedió la Cámara respecto del emprendimiento Astor que se está realizando allí en la manzana que está comprendida entre Felipe Vallés, Rojas, Méndez de Andes y Colpayo, aquí en la Comuna 6 en Caballito. Hoy a la tarde, en un ratito, me metía en la página web de este emprendimiento una publicidad, ni bien uno abre la página, que dice "Hacemos un lugar mejor". Interesante este "hacemos", ¿no? Me recordó el eslogan porteño, Haciendo Buenos Aires. En este caso, "Hacemos un lugar mejor". La página preciosa realmente, TGLT, a ver si lo puedo decir bien, TGLT, es una desarrolladora inmobiliaria con foco en los segmentos residenciales de los principales centros urbanos de Argentina y Uruguay. Inicialmente orientada a los segmentos de ingresos altos, gradualmente se expande a los segmentos medios y vivienda de interés social. Muy lindo realmente, porque algo que antes era para los ricos nada más, ahora lo tenemos todos al alcance de nuestras manos. Jóvenes, ancianos, todas las edades, cómprenle a estos emprendedores que ahora están dedicándose a todos los segmentos. Es interesante esas cositas que siempre quedan metidas entre las palabras que van armando, ¿no? Después, bueno, este desarrollo sigue y más abajo, como siempre, toda empresa o emprendimiento de este tipo que se precie debe tener unos renglones referidos a valores, ¿no? A cuáles son los valores corporativos o cuáles son los valores que guían su política empresarial. Uno es calidad y servicio, donde más o menos lo que todos entendemos. Otro es innovación. Y finalmente el tercero, que a mí me resultó el más gracioso de todos, aunque ellos no lo plantean seguramente como gracioso, dice tal cual, sustentabilidad, este es el tercer valor por el que se rigen. Y dice así, textual, el compromiso social se manifiesta de la empresa, ¿no? Se manifiesta a través del desarrollo sostenible que reduce el impacto medioambiental y garantiza una integración saludable de los proyectos de TGLT con las comunidades en las que se inscriben, contribuyendo a dinamizarlas. La conclusión que saco yo es que realmente son un conjunto de caraduras que son capaces de decir, sí, dinamitarlas. Eso es lo que habría que corregirle ahí con un aerosol, ¿no? El caradurismo que tienen para decir exactamente lo contrario de lo que hacen. Jamás estos emprendedores, varios de ellos con su primer título en Universidad Nacional de Buenos Aires, se ve que tal vez Sociedad de Estado y algunas otras de la materia, en la época en que ellos cursaron no las hicieron, deberían haber entendido, digamos, para qué servía el título que se estaban llevando a casa, ¿no? Uno de ellos, Federico Weil, presidente, ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires, después se nos fue a Pensilvania, donde parece que le enseñaron algunas cositas más neoliberales que por ahí las que se llevó de la facultad de acá. Rodolfo Dieringer, ¿estás escuchando? Así es, estaba escuchándote atentamente lo que decías. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá Abel, escuchando, porque hay cosas que nos alegran y que nos hacen creer que la justicia existe. Hoy pasaste un correo a última hora de la tarde muy lindo, donde decías que creías que no existía la justicia. Efectivamente, bueno, pero en estas cosas a veces uno siente contradicciones, ¿no? En lo que hoy vivimos me parece que es una muestra que alguna de estas instituciones todavía tienen resquicios en los que se puede creer. Tal cual. Vos estuviste, y esa es el acá figura en el parte de tu ausencia de hoy, que estuviste en una reunión importante, representando o aportando uno más de ese caballito allí en lo que es el espacio de la asamblea de Juan B. Justo, ¿no? Sí, la verdad que fue un encuentro muy bueno. No es que esté exultante de optimismo y de entusiasmo, pero son cosas que ayudan a sentirse mucho mejor. La reunión de hoy fue una reunión que fue la cuarta desde el 31 de julio, que fue la reunión que hubo en el Instituto de la Cooperación. Prosiguió luego con el 7 de agosto la reunión que se hizo en la legislatura y el 21 de agosto en el Senado de la Nación. Esta sería la cuarta consecutiva donde no ha perdido ni número ni intensidad en la cantidad de participantes. Fue una reunión muy representativa, participó en la asamblea de la calle Corrientes 6114, que es la asamblea que se la conoce como de Corrientes y Dorrego. Ah, le pifié totalmente, sí. Corrientes y Dorrego, no, Juan B. Justo, sí. Bueno, en esas ahí participaron, además de los anfitriones, varios integrantes de SOS Caballito, los representantes del Lago de Palermo, los de la Reserva Ecológica, los de Salvemos a Floresta, las víctimas de Diagonal Sur, las víctimas de Villa Pueyrredón, de Villa Urquiza, de Flores, Abasto, Villa Rocatagliata, San Telmo, y obviamente una cantidad de personalidades. Estuvo Pedro Kesselman, que es el abogado que defendió el tema de la rural, en contra obviamente de la privatización del espacio, Ondina Fraga, de la comuna nuestra, de la comuna 6, María José Lubertino, la legisladora, así es, Beatriz Bartrock, legisladora con mandato vencido. No, vencido no, cumplido. Momentito, cumplido, ¿cómo vencido? Cumplido, digo. Bueno, efectivamente participó una cantidad de gente muy representativa y se aprobaron una cantidad de propuestas, como por ejemplo, primero el nombre, saber quiénes somos. Red por el Patrimonio es el grupo este que va a articular a semejante cantidad de organizaciones. ¿Red por el Patrimonio es el nombre elegido? Así es. Ajá. Agrupaciones que defienden, perdón, la calidad de vida, el patrimonio arquitectónico y paisajístico y la identidad cultural. Sí, la identidad, digamos, el tema de patrimonio abarca un espectro muy amplio de valores, porque es una idea que tiene que ver con el contenido que cada uno le quiera dar. Y en este caso, el patrimonio, el grupo dominante le va a dar un patrimonio que no es más que el hacer negocios y el defender lo propio, desde el egoísmo. Y en el caso de estos grupos, la defensa del patrimonio está integrada por lo cultural, lo histórico, lo ambiental, la identidad barrial, la identidad de la ciudad. En fin, entran una cantidad de variables que hacen a que nos podamos incluir todos. Excelente. Ese es el encuentro que se desarrolló hoy a las 7 de la tarde allí en la Asamblea de Corrientes y Dorrego. Y una preguntita más. Sí. Todo esto desde hoy mismo, ¿no? Esta noticia sobre que debe frenarse ya el emprendimiento Astor aquí en la Comuna 6. ¿Ese caballito va a estar haciendo alguna reunión de urgencia? ¿Hay algún festejo? ¿Se va a ir con botellas de champán frente al emprendimiento Astor? ¿Cómo es la cosa? A ver, vamos por parte. Primero que nosotros nos reunimos los días viernes, o sea que mañana vos también estás invitado, si es tu deseo participar, donde vamos a hacer una evaluación de este tema como parte de nuestras reuniones regulares. Pero no es un hecho menor, es un hecho de mucha trascendencia el que la Cámara de Apelaciones nos haya dado la razón revocando el fallo en primera instancia. Es una causa en la que somos actores y donde, si bien Basta de Demoler nos acompaña con un nuevo amparo, el juez de la Cámara ordena la suspensión de la obra. Es decir, no se puede hacer nada hasta que no haya una sentencia definitiva. Y esto puede demorar un tiempo prolongado. O sea que hoy estaban a la mañana trabajando con toda la furia, con excavadoras. A ver si con... la terminan, si hacen las tres torres de 25 pisos antes de mañana a la mañana. Y tendrían que hacerlo antes de mañana a la mañana como para poder decir, miren, está terminado el tema y sería un perjuicio muy grande para todos los que han comprado estos edificios. Claro, hay gente que ahora va a quedar en la calle. Y la cuestión que seguramente va a ser el caballito de batalla de los emprendedores estos, fantásticos dadores de trabajo, es que así van a tener que echar a todo el personal que estaba trabajando allí, ¿no? Lo que sí podían haberla dispensado antes y haber ido a hacer algún barrio que necesitase edificios o vivienda social, ¿no? En el Gran Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, por ahí, ¿no? Nunca fue preocupación para ellos el abrir fuentes de trabajo. Esto, ninguna, claro. Creo que en el mismo, en la misma resolución del juez está algo de esto, cuando dice, tomando lo que la Defensoría aportó como parte de nuestras denuncias, la obra estuvo parada 3 años. Es decir, desde el 2008 hasta el 2011 no hicieron nada. Eso no es los 6 meses que aportamos los vecinos abriendo un expediente con fotos y un escribano. Esos son los 3 años que, como prueba, aporta la Defensoría del Pueblo y que este tribunal o este juez toma para poder tomarse esta resolución. Entonces, el dar fuentes de trabajo o el preocuparse por la gente sin trabajo no fue algo que les quitó el sueño a estos desarrolladores, entre comillas. Arrolladores urbanos. Son arrolladores urbanos, exactamente. Arrolladores urbanos. No, lo interesante de todo esto es que toma los argumentos que planteamos los vecinos desde mucho tiempo. Por ejemplo, el juez en una parte dice, el plano fue registrado con posterioridad, es decir, el día 19 de junio de 2008, posterioridad a la sanción de la ley 2722, que fue el día 22 de mayo de 2008. Es decir, el juez toma un argumento donde agrega, la referida norma fue publicada en el boletín oficial el 24 de julio de 2008. No puede perderse de vista que fue vetada parcialmente y que fue sancionada en forma definitiva el 3 de julio. Cuando la legislatura dictó una resolución. Circunstancias que explicarían la demora en su publicación. Es decir, el juez está diciendo acá el que la ley tiene vigencia cuando está promulgada en el boletín oficial, es en definitiva un tecnicismo que no ayuda a entender qué es lo que está pasando. Acá lo que hay que tomar es que la ley tuvo estado definitivo el 22 de mayo cuando se aprobó y el plano se le da permiso un mes después de la aprobación. Y además que todos los funcionarios de correspondiente ministerio de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento sabían perfectamente que se estaba tratando esa ley en la legislatura de la ciudad, ¿no? No, aparte nosotros tuvimos entrevista justo en ese periodo con Guillermo García Faller, director de la DG Rock, que nos dijo, bueno, pero la ley no ha sido promulgada, por lo tanto, esto lo sabe cualquiera, que hasta que no esté promulgada no tiene vigencia. Así que el permiso está perfectamente aprobado. Eso fue lo que nos dijo él. Realmente un caradura, ¿no? No, yo digo, este juez es un tipo con sensatez que dice, los vecinos tienen razón. Además agrega cosas muy fuertes, como por ejemplo, la obra tenía que haber tenido un caño maestro para adecuar las cloacas a la demanda que implicaría una construcción de esta magnitud, desde Espinosa hasta Hidalgo, que fue el compromiso que tomó AISA. El juez mismo dice, esto no se hizo. Es decir, en el plan urbano prescribe que debe haber certificado de factibilidad y disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos. Las empresas prestatarias certificarán que la infraestructura instalada es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la nueva obra, sin deterioro de la calidad de servicio. Y dice, aquel organismo destacó que los vecinos denunciaron que en cumplimiento de esa normativa, AISA no lo cumplió. En el plazo de los 33 meses que se dio de noviembre de 2007 hasta agosto de 2010. Rodolfo, te iba a preguntar si ese caballito está al tanto o sabe algo. En uno de los costados de la manzana, la calle Colpayo, se está volcando agua permanentemente de la obra justamente del emprendimiento Astor, ¿no? Hay un caño por el cual permanentemente sale una cantidad de agua importante de la obra. En su momento se dijo que era tal la profundidad de los cimientos, de los fundamentos de las torres que tenían que hacer, que estaban bloqueando parte de cierta napa subterránea. Esto también sucedió con otro edificio bastante importante que está ahí a dos cuadras de ese emprendimiento. ¿Ese caballito sabe algo de eso? En realidad sabemos y no hemos hecho. Vamos a hablar las cosas como son. Nosotros tendríamos que haber hecho una denuncia en la comuna, poniendo en conocimiento que esto es una arbitrariedad en un mundo donde falta el agua potable y nosotros estemos desde hace más de un año derramando a la red local semejante volumen. Ahora, de todos modos, ese caballito es una organización no gubernamental, ¿no? Es de suponerse que en un año algún inspector o el camioncito este de la agencia de control gubernamental tal vez podía haber pasado por el lugar, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que si pasó no lo vio. El amparo, la resolución de este juez tiene que ver con alguna de estas cosas que en algún momento levantamos en el amparo, donde usa el sentido común el hombre este. Donde muchas de la sustancia, de los argumentos que tira tienen que ver con esto que estamos hablando, Abel. Donde no hace falta poner un inspector para poder llegar a comprobar esto. Esto es tomar las denuncias de la ciudadanía que te están acercando toda la data. Exactamente, tal cual. Rodolfo, nos estamos yendo a otros temas, si no te enojás. Me parece genial, Abel. Y te dejamos a vos descansar después de un día agitado, ¿sí? No, al contrario, un gusto poder hablar nuevamente con vos. Bueno, un abrazo desde acá y que siga los éxitos para ese caballito. Sí, extraordinario, la verdad que sí. Bueno, hasta pronto. Te mando un abrazo. Chao. Conversamos con Rodolfo Dieringer, miembro de SOS Caballito, como le gusta presentarse a él, presidente de SOS Caballito. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil. Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. Desaparecidas en democracia. Renato Iturriarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. En la zona de la ya tristemente célebre triple frontera, Argentina-Brasil-Paraguay, un promedio de 3.500 niños, niñas y adolescentes sufren alguna variable de violencia sexual, incluida su explotación física en burdeles. Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva, te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Narraciones orales, documentales, poemas. Un aire cuentos, nuevo, relatos, un sonido diferente. Leyendas, una producción propia. Producción propia. De lunes a viernes, a las 11:30. Desaparecidas en producciones de la revista Quilomero Mansi, 100 años. Por el aire de La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos a toda velocidad en nuestro Politicón de hoy. Tenemos ahí un fragmento de audio de la asamblea, la última asamblea de Consejo Consultivo aquí en la Comuna 6. Lo que venimos a proponer hoy, y dada la urgencia de que sigamos buscando y quiero consultar la mayoría de los miembros de esta comisión, es que esta asamblea, el Consejo Consultivo, se exprese en un repudio total hacia la política de persecución y fundamentalmente de cerciorar los derechos de los docentes como trabajadores, los derechos como trabajadores y sus derechos como ciudadanos de expresarse libremente. Y su derecho como docente. Queremos que la Asamblea se exprese en un rechazo total a esta política y también en un rechazo total al famoso 0800 que implica una educación hacia los niños, cual no compartimos, que tiene que ver con el alfabetismo, con la educación y no con la respeto por el otro, con ideas iguales o distintas y con el respeto por el otro distinto. Entonces pedimos un rechazo por ambas cosas, 0800 y por la separación del cargo de 6 docentes y por primera vez de un auxiliar, que se incluyó al auxiliar. Entonces, bueno, esto es lo que venimos a proponer. Moción de orden. Yo apoyo la moción y propongo que se vote la moción. Por la afirmativa. El repudio por la resolución docente, por el 0800 y por la separación del cargo de 6 docentes y un auxiliar. ¿Por la afirmativa? ¿Por la negativa? ¿Nadie? Bueno, eso se queda aprobado por el repudio. Esta fue la asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 6 realizada el pasado 29 de agosto del 2012. el Consejo Consultivo decidió repudiar la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de separar de su cargo a los docentes y al auxiliar bibliotecario que participaron de una dramatización de la situación que estaban atravesando las escuelas de la ciudad, por primera vez en su historia, ante el cierre de secciones. Dicha decisión censura y avasalla los derechos de libre expresión de todo ciudadano, los derechos laborales de los trabajadores de la educación y su libertad de cátedra, intimida y siembra el miedo que paraliza y no permite el pensamiento crítico y creativo que la educación debe estimular. Esa es una de las declaraciones del Consejo. La otra es: el Consejo Consultivo de la Comuna 6 repudia la decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires de establecer un 0800 para denunciar intromisión política por tener como única finalidad estimular el alcahueteo, promover la persecución y la delación, valores propios de sistemas autoritarios y contrarios a una formación cívica solidaria, con la finalidad de castigar la expresión de opiniones, la participación e impedir el derecho social de reclamar por ellos. Votado de manera unánime y muy aplaudido, ¿no?, en la Asamblea, ambos repudios. ¿Qué se puede decir sobre el 0800? Ya dijimos tantas cosas. ¿Alguna cosita más tenemos seguramente para decir? Porque es como un encadenamiento, ¿no? Una macana tras otra viene, por lo menos a mi criterio, haciendo la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo me pregunto, ¿habrá un público que lo sigue? ¿Seguirá ese 60% que votó a Mauricio tan aferrado a su jefe de gobierno? Fue una semana complicada, ¿no? Porque se han tenido que hacer cargo y bancar lo que han dicho con la boca, lo han tenido que bancar con el lomo, ¿verdad?, ante la justicia, y quedaron en offside. Aparte, sí, no están acostumbrados. No están acostumbrados a quedar en nosotros. Claro, lo que ocurre es que esta gente sigue pensando en un modelo que es el modelo de empresa privada, en donde si soy el dueño llego y le digo, vos no me gusta, te vas, estás echado, listo. Si me puedo garroñar el despido, me lo garroñeo, y si no, se lo pago y ya está. Esta gente quiere funcionar en el gobierno con el mismo modelo, ¿no? Patético, realmente. Totalmente. Además, yo me quedo con la impresión que, no sé si lo dijimos medio al pasar la vez pasada, ¿no?, toda esta cuestión de tanto escándalo por 6-7 maestros que hacen una dramatización, un recreo, habiéndole preguntado a los padres, la remoción de un equipo directivo completo de una escuela, en la brutalidad del 0800, cuestiones que cualquier abogado, por más que sea de derecha, tiene que tener la conciencia de que eso no va a prosperar, que no puede funcionar. Claro, uno dice, hay que llenar tapa de diario, ¿no? ¿Qué hay detrás? El procesamiento de Macri, ¿no? Jefe de gobierno, primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está procesado y se está pidiendo la elevación a juicio oral justamente de todos los implicados en eso que se dio en llamar las escuchas ilegales, ¿no? Al mismo tiempo, protestando porque dicen, ay, cómo agrede, qué crispación tiene la oposición, mientras ellos invitan a la meditación, ¿no? Lo que nos está costando en plata, ¿no? Lo que nos está costando los porteños en plata. Ahí se pone el 400% de aumento de ABL. Claro, tal vez se lo lleve este gran meditador que tenemos, ¿no? Que nos han traído. La otra cuestión que leí por ahí es, 85 centavos cuesta el llamado. Cada uno que llame al 0800, los porteños pagamos 85 centavos a la empresa que se dedica a recibir los llamados, más un valor fijo por el operador, ¿no? Sí. Que ya nos lo estamos ahorrando el operador, porque había tanto insulto que lo sacaron los operadores directamente, y ahora solo hay contestador donde hay que grabar. Pero qué fantástico que hasta para insultar tenemos que pagar, y algún amigo de la gestión macrista se está llevando 85 centavos cada vez que nosotros llamamos para protestar contra esta gestión. Increíble, increíble. Buenas tardes, soy la directora del Hogar San Pablo, donde viven niños y adolescentes varones entre 8 y 18 años. Buenísimo. Y sobre la actividad que estuvieron realizando este domingo pasado, 2 de septiembre, si nos querés contar un poco cómo fue. Hubo un bingo y hubo gente que estuvo cantando y con actividades recreativas, así, cantaron y se realizó un bingo Bueno, les cuento que en este momento nosotros tenemos que dejar el lugar donde está el hogar actualmente, que es en Caballito, porque se vence el contrato de alquiler en este mes. Conseguimos un lugar en la localidad de Caseros, donde hay que construir las habitaciones. Para esto estamos realizando una serie de eventos. Uno va a ser el martes 11 de septiembre a las 19 horas, donde van a tocar bandas de rock, entre ellas Las Pastillas del Abuelo, García López Band y El Cuelgue, y otras en Group, que queda en la avenida Santa Fe 4389, que ahí sí que hay, me pueden concurrir 1.600 personas. Bueno, les cuento que la entrada va a salir 60 pesos, está a la venta por Ticketek, y en otros lugares, como en Rivadavia, a 334 local 20 en Quilmes, en Avenida Rivadavia 2734 en 11, en Juan Bautista Alberdi al 5400 en Mataderos, y bueno, y pueden ver otras direcciones en la página, en el Facebook del Hogar San Pablo. Hola, hola, Cardoso, escuchá la cabeza nada principal del 427, tenemos uno que está otra vezita en Escuchábamos el tema El Chico de la Tapa de Fito Páez. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Temazo del Chico de la Tapa, ¿no? ¿Ayer fue Tapa Fito de Página 12? Por en la menos. Semana, sí, no, no semana. Sé puntualmente, pero... ¿Vos lo leíste ese? Hace varios programas que venimos siguiendo haciendo el seguimiento del 0800 Buchón, como lo han denominado, Fito incluyendo, y bueno, Fito que que ha causado polémica más de una vez opinando sobre el gobierno de la ciudad. Recordemos cuando dijo posterior a las elecciones que el 50% del electorado porteño le daba asco y todo el revuelo que se armó. Bueno, volvió a la carga Fito, volvió a opinar en una entrevista en Radio del Plata. Criticó el 0800 y dijo textualmente: me parecen muy patéticas este tipo de reacciones de las autoridades de la ciudad. A veces me sale un monster y digo, esta gente en la dictadura hubiera sido buchona, hubiera entregado gente. O sea, declaraciones contundentes, pesadas, que obviamente generaron malestar. También dijo, hay que vivir con libertad, seguramente alguien se va a molestar. Si, alguien se va a molestar siempre, pero no hay que tenerle miedo a eso, dijo. Y posteriormente siguió en esta nota opinando de política. Dijo que en el PRO no hay armas intelectuales, no hay conocimiento del lenguaje político ni judicial. Me parece muy patético todo este tipo de reacciones que de parte de la administración de la ciudad. Es tan burdo que no sé. Es gente que son caretones, no sé qué defienden exactamente. Y no les gusta conectar con los demás, porque nadie puede poner una línea para denunciar cosas que no suceden. Dijo, ¿no? ¿Verdad? Una declaración de principios. Y por último cerró diciendo, la verdad que me gustaría que hubiera proyectos inteligentes y debate, pero debatir con gente tan necia es fuerte. Establezcamos el piso para nuestra charla. No podés votar a una persona que dice que leyó una novela de Borges. Es el intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No podés votar a una persona que dijo que la homosexualidad es una enfermedad. Recordó sobre Mauricio Macri. Ahora, algunas de las cosas que dice Fito las digo yo también, y nunca hay un legislador que me venga a enjuiciar ni nada. Ya van a venir, pero qué bajón, que se enteren, ¿no? Y bueno, el PRO ha tomado cartas en el asunto, porque todo lo que sea mediático, bienvenido sea para ver qué se puede sacar de ahí, ¿no? Mauricio Macri dijo, qué feo, no es el Fito que yo conocí. Se la jugó. Y muy gracioso, está cada día más gracioso. Sí, sí, realmente. Pero han llevado el debate a lo judicial, digamos. Hay un legislador que pidió que en 24 horas se retracte, sí, ¿no? Que le dio un plazo de 24 horas, como reafirmando, ¿verdad? Lo que dijo Fito Páez, que son buchones y en vez de contrarrestarlo o demostrar que no, si pueden. Ahora vamos a estar justamente hablando con un abogado seguramente la próxima semana, sí, sobre realmente cómo es posible que alguien que fue electo como legislador de la Ciudad de Buenos Aires no se dé cuenta que el potencial que usó Fito implica que no es una afirmación. Él dijo, esta gente hubiese buchoneado durante el proceso militar, o esta gente en una dictadura podría funcionar como buchones. Eso no quiere decir que él afirmó que esta gente, bueno, fue buchona. Justamente en esa línea, bueno, el legislador del PRO, Daniel Lipovetsky, confirmó que si no se retracta de sus dichos, Fito Páez va a presentar una denuncia por calumnias e injurias. Y quien opinó al respecto fue el conocido constitucionalista, el abogado Eduardo Barcesat. Advirtió que en esta línea que vos decías, que no se puede tomar una hipótesis como una injuria, ¿verdad? Casi lo que decías vos. Y también opinó la legisladora, como decíamos recién, del Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, que la denuncia de Lipovetsky solo confirma los dichos de Fito Páez, como decíamos recién. Sí, me copiaron. Y bueno, prácticamente. Y continuando con esto, Barcesat dijo que el enunciado de Fito Páez es ficcional, carece de toda entidad como instrumento de injurias y calumnias. Tirarse contra Fito es una cosa persecutoria, en eso confirman lo que dice Fito. Cualquiera tiene derecho a decir lo que quiera y donde quiera. Y como decíamos antes, ¿verdad? Fueron dos semanas movidas para el PRO con esto de la remoción de los cargos, un paro al que acató la 90% de la comunidad educativa en la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo de los alumnos, dos abrazos a la escuela número 3 de Monte Castro, con el apoyo de los padres, porque Ulrich mucho habla de la comunidad educativa como si fuera un ente abstracto, y la verdad que la comunidad educativa se declara cada vez que puede en contra de las prácticas y las políticas macristas que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires. Desesperados por manejar, por manipular, por hacer callar la boca a todos aquellos que se están expresando en contra de esta gestión, ¿no? Porque la cuestión es esta, me parece a mí, como idea general, que esta gestión es una gestión anti-Estado. Y, digamos, somos muchos los que estamos convencidos que el Estado tiene que existir, que en todo caso puede tener algunas cosas que no funcionen bien, que habría en todo caso que perfeccionar, que mejorar, que modificar. Pero esta gente está directamente trabajando en contra del Estado, es decir, trabajando a favor del mercado, es decir, achicar el Estado para agrandar el mercado, ¿no? Sí, parece que la, donde puede intervenir el Estado y debe es en la persecución a la protesta social, reprimiendo, como fue el caso del Parque Indoamericano, como es el Borda hoy, que están en pie de guerra, digamos, prácticamente, porque quieren desalojar, por todos sabemos, por el enorme valor de las tierras fiscales del Borda y el proyecto que hay para trasladar la jefatura de gobierno de la ciudad, toda la zona de Barracas, el Hospital Borda, Moyano y Tobar García, y con los trabajadores en pie de lucha. Así que es una concepción, una idiosincrasia del PRO que lleva a cabo en todos los ámbitos. Y como decíamos, estas dos últimas semanas se ha visto más que nunca, y por más cerco mediático, todo lo que intenten resguardarlo, se ha producido como una especie de implosión, porque ya ha sido tan aberrante lo que estuvo pasando que realmente salió a la luz. Y bueno, así está la ciudad, así está el PRO y así está la educación, lamentablemente, ¿no? Sí, a nivel, digamos, de gestión superior sería, a nivel de lo más alto de la gestión sería, porque cuando uno charla con maestros o con profesores o con directores, los directores, los maestros, los profesores siguen trabajando en el día a día de acuerdo a los lineamientos curriculares, que es lo que hay que hacer día a día, ¿no? Y esto es un trabajo para los docentes que se sigue realizando. Ayer participé en la reunión de la Comisión de Educación del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 6, ¿no? Y allí era interesante ver esa gente, gran parte docentes, ex-supervisores, que hablan con tanto amor, con tanta pasión de la educación. Allí estaban comentando que se había llamado para cubrir los tres cargos que quedaron vacantes con el desplazamiento que hicieron de ese equipo de conducción de esa escuela primaria de Monte Castro, y no se presentó ninguno de los que podían ser aspirantes a cubrir esos cargos. Esto por una decisión de los mismos docentes, los mismos que están como aspirantes en la lista a cubrir cargos. Es decir, que eso está indicando de alguna manera como un piso, una comunión en los docentes respecto de ciertos valores, que no son los valores mentirosos del emprendimiento Astor y de este tipo de gente que viene a decir, ay, nosotros tratamos de cuidar los espacios verdes, es más, para nosotros el espacio verde cumple un rol fundamental, incluso dicen. No, hacen para arriba una torre que va a albergar estimativamente más de 2.000 personas, donde abajo hay una piletita de natación y un poquito de verde, ¿no? Y ellos creen que ya cumplieron con el espacio verde. Y cada torre de esas que nos meten en caballito, lo que hace es aumentar el déficit de espacio verde por habitante que tenemos en caballito, aumentando la población y proporcionalmente disminuyendo la cantidad de espacio verde. Y de alguna manera, ellos dicen defendemos ese valor y hacen lo contrario. Lo mismo que hace la gestión. Esas ¿no? contradicciones se ven en la charla que da Macri en esta serie de charlas espirituales con esta llegada de Sri Sri Ravi Shankar. Se llama El amor a lo público. Esa es la charla que da Mauricio Macri dentro de estas. El amor a lo público. El amor a lo público. Una especie de oxímoron espantoso, algo así. Realmente. Para hoy público. Realmente espantoso. Se nos fue volando el tiempo. Los amigos de Ciudad Terminal ya están aquí con sus buenas noticias y su calidez de siempre. Nos vamos y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche. Chau. Chau. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.